Dichos es el tema que trae Pampa Yakuza. Dicen que nada es eterno, no hay mal que dure 100 años. Que lo bueno dura un rato y que el camino hay que hacerlo. Dicen que el mundo es pañuelo y que llorar no es de hombre. Entonces, ¿a dónde se esconden estas lágrimas de duelo? Que a la suerte hay que ayudarla. Ser que este cuento al final quede en la nada. Que la familia es primero y yo que no creo más nada. Con la mirada nublada entré a pedirte consejo. Oh, yeah.